until there is no refuge or no rest. Ja, will ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Bienvenidos a un nuevo programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Hoy cumpliendo 10 programas. ¡10! ¡Wow! Increíble. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. ¿Otro día más? ¿10? Madre mía. Un montón. Sí, bueno, cuando llevemos 100 seguramente. Y las horas que debemos llevar bien. 20 horas, pone 30 con el programa también. Sí, puede ¿no? ser, puede ser. Ya es casi un pequeño estudio, sí, sí, sí, una pequeña sí. clase. Aquí nos está acostumbrando a presentar temas, a buscar temas, a informarnos y a... Vamos aprendiendo. Sí, yo creo que sí. Perfecto. La verdad es que muy contento. Pues nada, comenzamos el programa número 10. Y nada, pues siempre nos podéis encontrar en www.ondanonina.elpincho.net y en el correo ondanonina@elpincho.net. Y bueno, pues recuerdo también, seguimos ahí en GNU Social, estoy a puntito de ponerlo también en la web para que se vea el timeline, pero aún no he conseguido. Pero lo podéis encontrar ahí en GNUSocial.net y bueno, /ondanonina. Pues nada, empezamos el programa de hoy con el tema que hemos elegido, que es... Vamos a hablar sobre las religiones. Religiones, bueno, el concepto de religiones completo, ¿no? Hay tantas cosas para decir sobre el tema y tendríamos que hacer 7 programas más o menos para hablar de... Igual un podcast completo sobre religiones. Claro, pero vamos a tocar por lo menos... algunos temas importantes sobre las religiones y un poco en contra, ¿no? Crítica, sobre todo. Crítica, claro que sí. Hay que buscar todos los puntos de vista, pero básicamente es complicado, no tendremos tiempo suficiente. Como dices, podría hacer un montón de programas. Desde aquí yo creo que, pues eso, buscando una crítica de por qué se han creado, por qué, de dónde vienen, de dónde venimos, qué problemas hay actualmente, qué problemas hubo en su día. Y intentando ese matiz crítico. Todos, ¿no? Uh-huh. A la sociedad. Una religión es un sistema cultural de comportamientos y prácticas, convicciones, ética y organización social que relaciona a la humanidad a una categoría existencial. Nota, bueno, muchas religiones tienen narrativas, símbolos e historias sagradas que pretenden explicar el sentido de la vida y explicar el origen de la vida o el universo. A partir de sus creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana, las personas pueden derivar una moral ética o leyes religiosas o un estilo de vida preferido. Según algunas estimaciones, existen alrededor de 4.200 religiones vivas en el mundo e innumerables de religiones extintas. Muchísimas. Muchas religiones pueden haber organizado comportamientos, clero, una definición de lo que constituye la adhesión o pertenencia, lugares santos y escrituras. La práctica de una religión puede incluir rituales, sermones. Ya que te digan sermón es una palabra horrible, ¿no? Ellos me dicen sermón y sé que la lié parda. Lo que yo digo y va a misa. Además es que hay un montón de frases que... Sí, sí. Conmemoración, bueno, o veneración. Hay sacrificios, festivales, festines, trance, iniciaciones, oficios funerarios, oficios matrimoniales, meditación, oración, música, arte, danza, servicio comunitario u otros aspectos de la cultura humana. Las religiones pueden contener también una mitología. La palabra religión se utiliza en algunas ocasiones como sinónimo de fe, sistema de creencias o a veces un conjunto de deberes. Sin embargo, en las palabras de Emilce Durkheim, la religión difiere de la creencia privada en que se trata de algo eminentemente social. Una encuesta mundial en 2012 reporta el 59% de la población mundial como religioso y el 36% como no religioso. Dentro de ese 36% estaría el 13% de ateos. Con una disminución de 9 puntos porcentuales respecto a la creencia religiosa del año 2005, en promedio las mujeres son más religiosas que los hombres y algunas personas siguen múltiples religiones o varios principios religiosos al mismo tiempo, independientemente de si la tradición de los principios religiosos que sigue permite el sincretismo o no. Bueno, hay un porcentaje muy extraño. Has dicho sí. Que solo el 36% de la población, más es o menos, se considera no religioso. No religioso, sí. Dentro de ese 36% está el 13% de ateos. Recordemos que también hay agnósticos, hay un montón de... Sí, unos que no le importa y otros que dicen que directamente no existe, ¿no? Supongo que será la diferencia. Claro, que no saben si creen o no. O sea, está lleno de indecisos, ¿no? Como... En el mundo está lleno de indecisos. Claro, sí, hay 4.600. Yo creo que podría haber incluso cada una por cada persona, ¿no? Cada sí, yo a veces digo, es más divertido si uno se crea su propia religión, ¿no? Y vive acorde a ella. No molesta a nadie, no obliga a nadie a creer en nada, ya está. Yo desde que tengo ya uso de musical y tal, además así, voy adelantando lo que voy a poner ahora. Pero antes de nada, que me voy de escaleta. Tenía una frase que quería comentar antes de poner el tema musical. A ver. Y bueno, Bakunin nos contó... que la idea de Dios implica la abdicación de la razón humana y de la justicia humana. Esa negación más decisiva de la libertad humana y lleva necesariamente a la esclavitud de los hombres, tanto en teoría como en la práctica. A Bakunin lo metemos en ateo. Sí, sí, claramente. Creo que acertó bastante Bakunin. Bueno, nos deja ahí una reflexión, pues eso, diciendo que si elevamos a Dios... No buscamos el yo, ¿no? Esa diferencia, esa lucha entre muchas religiones confrontan con el yo y el... Y lo que es la superioridad, ¿no? Uh-huh. De la superioridad, de quién es, del eslabón, de la pirámide, de quienes estamos siempre abajo, ¿no? Porque siempre, abajo, no sé... De quién es la responsabilidad. Política, religión, siempre terminamos en el mismo espacio, es increíble. Bueno, pues como decía, a mí este tipo de controversia entre el Dios y la religión siempre me ha llevado al recuerdo de una canción de Extremoduro muy famosa, que creo que no hace falta ni presentación, Jesucristo García. Bueno, la presentaste. Sí. Vamos a escucharla entonces. Yo soy mi Dios, como decía. Thank you. tantas cosas que decir. ¿Cuánto se margina? Un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla. Crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más? Volvemos con Franco muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, pues nada, ahora vamos a hacer un poquito de historia. Hemos hablado de eso, estamos con las religiones. Y pues nada, básicamente va a ser un resumen muy, muy corto y pues lo que podemos, ¿no? Es un programa. En el programa aquí ya hemos dicho que tendremos que profundizar mucho más, pero bueno, para tener unos pequeños matices, pues siempre creo que se ha querido explicar los conceptos mágicos que ocurren en el mundo. Eso digo mágicos porque aún no eran explicados o no conocíamos cómo explicarlo. Y yo creo que la religión viene un poco principalmente a cubrir esa necesidad de explicación, ¿no? La existencia de la vida, la muerte, los fenómenos que ocurren alrededor. Y bueno, pues apoyando un poco en textos de Wikipedia y gente de otros autores, pues básicamente hemos visto que en las religiones más antiguas algunos miembros de las sociedades cazadores-recolectoras, o sea, nos trasladamos a épocas antes de las civilizaciones, y bueno, ya se aislaban en un estado de privación de sensorial y buscaban la aparición de visiones, sueños místicos, pues intentaban contactar con algo que no entendían, ¿no? Supongo que aquí nacieron las primeras contactos con las drogas y... Creo que intentaban una explicación ante lo desconocido, ¿no? Uh-huh. Y siempre la explicación más rápida y fácil es decir, fue magia. Claro, no fue magia o luego alguien dijo, ah, fue un dios. ¿No? Claro, fue magia. ¿Quién hizo esa magia? Bueno, pues los antiguos greco-romanos, los filósofos, ya intentaban explicar también este tipo de creencias. Critias, por ejemplo, pensaba que la religión y el temor a los dioses se había inventado para imponer a cada uno el respeto a la sociedad. Disciplina, moral, sentido del bien y del mal. Otro filósofo, Lucrecio de Natura, emite la hipótesis de que los hombres inventaron a los dioses para explicar las maravillas, los misterios de la naturaleza. Para explicar lo que no controlaban. Y los antropólogos, psicólogos y sociólogos mantienen las dos, ¿no? O sea, por un parte el temor y el control, y por otra parte para explicación. Creo que así es magnífico. La religión al final explica y controla. Así es. Bueno, pues esto nos contaban un poco los historiadores, y ya pues esto desde hace más de 2.000 y 3.000 años, y con lo poco que podían ver, ¿no? Que tenían escrito de los antiguos, e incluso de los otras razas humanas previas a los antiguos humanos, los antropólogos y demás, nos cuentan ese tipo de cosas. Llegamos a esas explicaciones romanas, ¿no? Y creo que, bueno, nos centramos un poco en las religiones principales que han ido surgiendo. Y cómo han ido entendiendo la muerte, la procreación, el nacimiento, cómo han utilizado ese control, ¿no? Creo que serían los puntos más importantes para ir desarrollando, que seguramente pues en otros programas los ampliaremos. Pero bueno, básicamente así podemos dar más o menos de lo que tenemos ahora o hasta dónde hemos llegado ahora en unas religiones principales. Dijimos al principio que había unas 4.200 vivas y que puedes imaginar las que ha habido durante toda la historia de la humanidad. Pero bueno, como principales, pues yo creo que nos queda hablar del islamismo, cristianismo, judaísmo. Sí. Que estas tres, además, nacen de una rama prácticamente idéntica, que es el mismo Dios único y el exclusivo. Mesías. de la llegada de... Y creo... cuentan, y, o sea, se diferencian sobre todo en ese profeta, en ese Mesías, en cómo va a llegar a la tierra. El judaísmo en realidad no, el judaísmo de hecho viene de mucho antes de Cristo, no lo consideran como algo. Creen que todavía el claro, Mesías no... Exacto, no ha llegado. No ha llegado. En cambio, el cristianismo sí, ya llegó y igual, nada, no sé, estamos esperando que vuelva. Quería hacer esa analogía, ¿no? Vienen, digamos que vienen del mismo Dios, un único Dios creador, que sería nombrado Dios en el caso del cristianismo, Yahvé en el caso del judaísmo y Alá. Adonai. Bueno, sí, habrá más nombres, pues, dependiendo si es hebreo. En hebreo es Adonai. También usan Yahvé, creo que lo recuerdo, pero bueno. Al final, luego lo que diferencia es lo que decíamos, en el judaísmo no ha llegado el profeta o no ha llegado el Mesías, en el cristianismo era Jesucristo. Y el islamismo sigue las creencias Mahoma. Del profeta de Mahoma. Así es. Al final es eso, es un único Dios que quiere explicar el nacimiento del mundo. Pero este mismo Dios, o Jesús, ¿no? Que en la religión cristiana Jesús, Dios y el Espíritu Santo son la misma persona. Uh-huh. Jesús, todo su... A ver, que haya muerto a los 33 años, que haya nacido una mujer virgen, que haya sido crucificado, todas esas cosas que se le inventaron a este hombre hebreo llamado Jesús, son características de muchísimos dioses anteriores. Claro, evidentemente. Que lo juntaron todos en uno e hicieron el gran Dios. Es como si mezclas, no sé. No sabía si íbamos a llegar a esos temas, pero evidentemente bueno, la religión cristiana, que yo creo que gracias a la dominación de Roma y cómo quería sobrevivir la propia Roma, se puede explicar el propio nacimiento de esa religión. Porque lo que decías, venían de unas religiones, sobre todo politeístas, incluso más naturales, ¿no? Adoraban a la naturaleza y le ponían nombres de dioses. Pues de fenómenos de quién mejora la tierra regándola, pues en diferentes estados del mundo, pues había los dioses escandinavos, pues teníamos a la adoración de Thor, otras diosas de la fertilidad, no recuerdo el mismo nombre, y en Grecia y luego Roma, pues lo mismo, otros dioses que venían de un padre que sería Zeus, y me voy a Grecia y se me olvidan las cosas, así que voy a intentar refrescarlo posteriormente. Pero bueno, la idea final es que al final todos estos dioses tenían unas funciones, ¿no?, de explicación de una parte natural o simplemente que aún no se puede explicar, pero cumplían unas funciones que luego se iban juntando en una. Creo que a Roma le interesó esa corriente y empezaron a unir un montón de creencias y fechas y así, todo lo agrupamos. De hecho, la explicar. Biblia dicen que fue escrita por Pablo de Tarso, que fue supuestamente uno de los apóstoles, que no fue apóstol porque en realidad no habían ni siquiera vivido en el mismo tiempo que supuestamente había vivido Jesús, un hombre completamente misógino que tenía frases como, por ejemplo, las mujeres que asisten a las asambleas han de hacerlo con vestidos decentes, adornándose con modestia y sencillez, no con trenzados de pelo, sino con unas buenas obras. La mujer aprenda en silencio con toda sumisión, pues no permito a la mujer que enseñe ni que domine al hombre, sino que esté en silencio, pues Adán fue formado primero y Eva después, y no fue engañoso Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Pero la mujer se salvará por la maternidad si permanece con modestia en la fe, el amor y la santidad. ¿Qué te parece? Divino. Pues un ejemplo más, yo creo, de ese control, ¿no?, que nos decían los estudiosos, filósofos, que al final unía a la religión, ¿no? Ese control, en este caso, hacia la mujer, que también veremos más adelante que es bastante recurrente. Lo que hablábamos de esa transición, al final, para el poder de Roma le interesó mucho y llamaba al resto paganos. Y quería buscar la definición de pagano. Paganos venía del latín, que significa paganus. O sea, pagano significaba habitante del campo, rústico, persona que no es civilizada, entre comillas, ¿no? De hecho, si recuerdas, Civita venía de la ciudad y ya, pues la persona del campo es el que no está en la ciudad. Y ese concepto se encuentra por primera vez en las inscripciones cristianas del siglo IV. En el ámbito cultural del Imperio Romano, o sea, lo que decíamos de cómo Roma fue modificando la religión, sobre todo la cristiana, para adecuarse y perpetuarse en el poder. Y designaba en aquella época la adoración de los dioses. Rechazaban o desconocían una creencia del dios único. Empezaron a llamar paganos a todos los que aún no eran cristianos. Y bueno, pues o cristianos o judíos. Y entonces, como ese era la única creencia de un único Dios que todo lo explica, y así es mucho más fácil en lugar de... La religión verdadera. Claro, la religión verdadera. Entonces, el pagano había que matarlo. El pagano era el que hacía las cosechas, era el que alababa a la lluvia, el que... Esas personas que tenían religiones politeístas o directamente simplemente naturales. Lo mismo que pasó en Latinoamérica, ¿no? En toda América, digo, cuando llegaron las conquistas, que también ya existían religiones, y eran religiones a los que ellos lo llamaban paganas, igual que en África hay muchísimas religiones. Claro. Religiones todo lo que paganas, no es la religión verdadera. Y así verdadera. Es como van, y pues fueron a América, o fueron a África, o siguen yendo a África y cometiendo genocidios. Porque, por ejemplo, comentando un poco acerca de la Santa Madre Teresa de Calcuta, lo que no se sabe es que ella hizo un genocidio en Calcuta. O sea, mataron un montón de personas que no creían, que no eran cristianas. Y, o sea, hubo grandes matanzas. Y además de eso, por ejemplo, los hospitales que son llamados... que tienen, los conocidos hospitales que hay en Calcuta son llamados centros de la muerte, o sea, no son hospitales, sino lugares con camas donde la gente se va a morir y tiene, por ejemplo, si vas arriba de la cama es porque te falta un poco menos para morir, el colchón un poquito menos y ya cuando vas al suelo es como que ya estás ahí en los brazos del Señor. Así que nada, estas cosas son las que vienen haciendo las religiones por nosotros desde hace tantos años. Bueno, sobre todo eso, pues al final... Nos explica, nos controla, nos mantienen y es una forma más de poder, ¿no? Nos hemos dejado, aparte de las tres ramas principales monoteístas, pues otras que tienen más apertura, o bueno, aunque por ejemplo el budismo, que viene sobre todo de la parte china, venía de un hinduismo anterior, que era una religión mucho más abierta, que acepta otras religiones, pero también se utilizará como control. Nos queda mucho más lejos esto. Yo creo que no tenemos mucha experiencia y nos encantaría que, pues, o tanto oyentes o otros expertos para otras ocasiones. Sin embargo, lo que es el budismo profesa el mismo machismo y misoginia que muchas de las religiones. Hay muchas religiones que no, que son más matriarcales, que siguen siendo religiones, ¿no? Sí, pero no son mayoritarias. No, son las llamadas religiones paganas. Bien, y para terminar con este tercer bloque, voy a citar una frase de Marx que dice: la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo es exigir para éste una dicha verdadera. Exigir la renuncia a las ilusiones correspondientes a su estado presente es exigir la renuncia a una situación que necesita de ilusiones. Por lo tanto, la crítica de la religión es, en germen, la crítica de este valle de lágrimas rodeado de una aureola de religiosidad. ¿Con qué tema nos vamos ahora? Bueno, ahora tengo una canción de un grupo que se llama Cap, que la canción se va a llamar Cuán grande es Dios, y yo creo que lo vamos a poner como ejemplo de esa ansia de encontrar una explicación sencilla, de encontrar una, dejar la responsabilidad a estos dioses. Y no quería irme antes sin decir esa diferencia, ¿no? Cuando utilizábamos el poder, la religión y la iglesia, sobre todo el control, le encantó a la parte de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces hay estas explicaciones, que lo que quería decir con esta canción es estas explicaciones diferentes, igual a veces a la gente no le preocupa o tiene dificultad de encontrar esas responsabilidades o esas explicaciones naturales que no quiere explicar, pero cuando el control entra en juego, yo creo que sin la iglesia no hubiese funcionado. O sea, yo creo que Roma y la iglesia iban totalmente de la mano y jugaban con el control del poder. Sin embargo, la religión tiene esos dos matices y hay alguna parte que podría ser simplemente las ansias de explicación fuera más allá de lo... ¿No crees que la religión le esté haciendo el juego al capitalismo desde tiempos inmemoriales? Pues me parece una explicación bastante interesante. Ahí va la canción de Cap, Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él, es digno de adorar. Cuán La tierra es tuya y todo lo que en ella hay, porque no te iba a adorar. Creaste el cielo, los mares y el viento, porque no te iba a adorar. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él, es digno de amigo me llamó, porque no le iba a adorar. Abrí las puertas, invitémosle a entrar, y vamos todos a adorar. Cuán grande es Dios, es digno de adorar. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él, es digno de adorar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no, no, no, no. Lo siento, pero no consigo terminar. Tuvimos que volver de esa increíble canción que nos dieron ganas a todos de abortar. Y no traer más niños al mundo con gente así. Sí, de hecho, nos pasamos un poco porque creo que ha sido tan compleja la escucha de esa adoración, de esa falta de responsabilidad, de esa falta de... Está intentando justificar la gente que no con quiere... Con una frase repetitiva que probablemente la sigamos repitiendo en nuestro cerebro por el resto del día. Sí, no sé, pero al final es que hemos llegado y mientras estábamos aquí hablando los dos, escuchando esta maravillosa canción, lo único que se nos ha ocurrido es mentar a Piotr Kropotnik y recordar que la única iglesia que ilumina es una iglesia que arde. Y no sé, estaba intentando diferenciar el control que puede representar más la iglesia y lo que es la falta de responsabilidad, la falta de explicación, ¿no? Que evidentemente es más fácil explicar si hay un ser ahí que nos ha creado y nos ha dicho, ah, ya, hacer eso. Es mucho más sencillo que seguir preguntándonos cosas y asumir la responsabilidad de nuestros actos y de nuestros compadres y nuestros vecinos y de nuestros estados o estos entes que nos construimos. Pero, jolín, al final me he quedado sin justificación con esta canción. Me he quedado sin justificación. O sea, no. He tenido que cortar la canción. De verdad que lo siento, ¿eh? No, es que no podíamos seguir escuchándola. Ya se estaba todo poniendo medio feo acá. Bueno. Lo que quería comentar ahora es un poco acerca de el papel de la mujer dentro de lo que es la religión, que menudo papel le toca, ¿no? Sí. La verdad es que casi ninguna de las religiones, por lo menos las principales, dejan en buen lugar a la mujer. Casi todas la relegan a un plano sumiso y de, bueno, tú secundario. das de nacer y de alimento primario y ya después, pues... En las religiones no existe la igualdad entre el hombre y la mujer. Es algo ya, o sea, ya con uh-huh. eso debería darnos una pauta acerca de lo que estamos metidos. A pesar que el rol de la mujer ha ido cambiando y de a poco igualándose con el hombre, existen muchos ámbitos en los que sigue siendo relegada. El culto religioso, por ejemplo, en la religión católica, la mujer tiene sus funciones limitadas. Puede efectuar una lectura de la Biblia y efectuar la distribución de la comunión, pero no puede oficiar una misa o realizar un casamiento. Desde el punto de vista religioso, el pueblo judío representa cuatro corrientes. Tres de ellas han ido caminando hacia la igualdad y permiten que las mujeres ocupen lugares de liderazgo espiritual, como los hombres llegando a ser rabinas. La ortodoxia moderna también ha realizado algunos avances en este sentido y hay algunas sinagogas donde el rol de la mujer ha cambiado, aunque una gran mayoría mantiene sus roles tradicionales. Una de las grandes creencias que llevan a que la mujer no presida el culto religioso es que si la mujer se para delante del hombre, Satanás, ojo, hará que el hombre se distraiga y no preste atención a la oración, sino a la belleza femenina. Si se arrodilla, exalta mucho más su atractivo. No vamos a decir por qué. A ver, para empezar, el símbolo del corazón. Una mujer arrodillada. Sí, sí, como sí. Como bien decías. Y no, por otro lado, eso solo lo pudo escribir un hombre. Porque evidentemente creo que hay belleza en todo. Y si lo que estás segmentando es que no te puedes distraer por la belleza de la mujer, es porque solo lo puede escribir un hombre. Claro. O no. U otra mujer también puede ser, ¿no? Pero no creo. Sí, pero otra mujer con una cultura hipermachista, lo que sería patriarcal, porque, bueno, que puede existir, evidentemente, pero me refiero a que estaría solo desde ese punto de vista. Y no solo eso, también hay otra creencia, que es que por la voz de la mujer, que es más suave y dulce que la del hombre, es otro motivo de distracción a la oración y a su Dios. O sea, Dios le distrae la voz de la mujer. Esto es muy importante, ¿eh? Por lo que las mujeres solo pueden decir la oración delante de otras mujeres. La mujer dispone de su cuerpo de forma muy limitada. Si se trata de donar un riñón, está en el derecho de hacerlo, pero cuando se trata de un embrión, por ejemplo, el derecho está penado. La bioética judía sostiene que ni el hombre ni la mujer pueden disponer de su cuerpo por completo. El cuerpo se considera un hogar, al que debemos cuidar para que luego devolverlo. En el Islam, la mujer tiene la obligación de proteger su aspecto, belleza y vitalidad. El Islam acepta ciertos cambios o modificaciones en casos específicos como defectos o accidentes, pero los cambios para embellecer el cuerpo no están aceptados. El aborto para el cristianismo es matar, ya lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, no existe ninguna opción o circunstancia que lo justifique o acepte. La tradición judía no lo ve de la misma manera, pero de todas formas acepta solamente el aborto si la madre corre riesgo de morir. Y el Islam también permite el aborto en caso de que el niño que la mujer lleva en el vientre tiene o se diagnostica algún tipo de problema. La sexualidad en otras épocas se veían solamente como la forma de reproducirse. Esto ha ido cambiando en muchas religiones. Pero de todas maneras se sigue tomando a la mujer en el sentido más como un objeto móvil que como una persona que siente placer. Lo mismo sigue pasando con las distintas orientaciones sexuales con respecto a la religión. Solo se acepta en la mayoría de ellas la de tradicional, una pareja de ambos sexos y de ser posible unidos en matrimonio religioso. Bueno, al final más control, más control y más control. Ah, para mí yo solo veo eso. Yo creo que la religión es exclusión. En muchísimos sentidos y en muchísimos ámbitos. Yo creo que lo único que acepta la religión es a un hombre, a los hombres de mediana edad y a los niños porque les conviene. Ya hablaremos en el próximo bloque de pedofilia, ¿no? Pero digo que es muy excluyente y que solamente es un sector de la sociedad el que, por lo general, también el más ignorante, el más manipulable, pero la mujer siempre queda un escalón abajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que me quedo sin... Sí, es que es una locura y nada, venido a este tema también podríamos hablar un poco acerca de la religión en la educación, ¿no? Sí, porque yo creo que al final todo esto nos enseña, ¿no? Es una parte cultural que viene de padres a hijos, viene del Estado, del poder hacia la gente, y bueno, pues lo que viene un poco a decir desde la época romana en el que se quiso unir la religión al Estado, no sé si anteriormente en algún otro país, y hasta la actualidad en la que tenemos muchos estados que son directamente religiosos, en este caso lo podemos ver más referenciado igual en la parte islámica, pero el proceso es el mismo. O sea, la diferencia entre la Roma más poderosa y los estados islámicos actuales no es prácticamente ninguna diferencia, simplemente el tiempo Pero al final venían a unir lo mismo. Uno, el sentimiento y de identidad, las creencias, con el poder absoluto, y es un único poder y no hay más. Y además es que ya no lo digo yo ni lo dice el Estado, es que lo dice Dios. Entonces él como aún es un rayo más fuerte, ¿no? Es mucho más grande. Bueno, pues así se sigue utilizando la educación, y aunque he querido separar lo que son los estados-religión del actual, es en España, aunque no podamos decir que es un estado religioso, porque precisamente en la Constitución española tendríamos que es una nación. Nación con Z. Sí, con Z de zombies, que es lo que quieren que seamos. Bueno, es un estado-nación en el que se supone que la religión es. No tenemos ninguna religión propia. Que ya se me ha olvidado cómo está escrito. Da igual. La cuestión es que no es tampoco laico, sino que lo que es apostólico. Voy a hacer una pausa porque esto se me ha ido de madre. En Argentina, por ejemplo, el presidente que llegue al poder, la persona que quiera ser presidente, que tenga que llegar al poder, tiene una de las cosas, de requisitos que le piden, es que sea católico, apostólico y romano. Sí. A confesional. Ah, ya lo he encontrado. Bueno, no sé si esto estará bien, pero bueno, la cuestión en la Constitución española, y decías de la Argentina, que es obligatorio que sea apostólico romano. El presidente, sí. Ah, qué majos. Porque supuestamente es la religión. Ahora, no. Entonces sé si allí sí que hay religión. Bueno, pues. En algún momento, no sé si la habrán sacado o no, pero en la entrada de la Casa Rosada, antes hay una virgen. No, sí, evidentemente en símbolos hay un montón. Lo que venía. Pero religiones también hay un montón. Entonces, al favorecer una religión ante otra, también se crea exclusión y. Claro, eso es lo que yo quería decir. El Estado español dice que es aconfesional, con lo que significa que no hay ninguna confesión, ninguna religión que es partidaria. No debería favorecer ninguna, pero en la práctica, evidentemente, no es así. Y sobre todo, se favorece a la apostólica romana. Yo puedo hablar de un tema que me toca más de cerca, ¿no? Que es el tema de la religión en las escuelas. Cuando uno no envía a sus hijos a religión, ya sea porque tengan otra religión, o sea, religión católica, ¿no? Porque en las escuelas de España solamente es obligatoria la religión católica, no hay otra religión. Y a los niños que no van a religión se los excluye, se los extrae del curso y se los lleva a una habitación sin hacer nada. Creo que ahora se dan supuestamente valores, pero es mentira, los hacen jugar o ver una peli, ¿entendés? Los sacan del curso. Sí, bueno, yo creo que ha habido desde prácticamente siempre, y lo digo por. Ha habido 50.000 reformas educativas en España y esto no se ha solucionado de ninguna forma bien. Ha habido momentos en los que no ha habido religión obligatoria, ha habido momentos en los que sí, ha habido momentos en los que se podía sustituir. Yo recuerdo mi propia educación, había religión católica o historia de las religiones, por ejemplo. Pues evidentemente, o ética incluso se decía, ¿no? Creo que en clase, si te ibas a la otra, o sea, tenías que salir de tus compañeros, ya tenías. O sea, era una situación, simplemente con ese punto de separación ya se genera una disgregación en el propio colegio. Y claro, pues nada, tenemos. Se nos cerró una puerta. Sí. En Argentina la religión va por parte afuera de lo que es la escuela pública y gratuita. Lo que es en las escuelas privadas hay católicas, ¿no? Pero son pagas, que igualmente son subsidiadas por parte por el Estado. De hecho, a veces subsidia más a las escuelas privadas y católicas que a las públicas. Y el que quiere después hacer religión lo puede hacer en una iglesia aparte, o sea, por sus propios medios, ¿no? Por su propio lado. Que me parece genial porque creo que nadie tiene que tener ninguna obligación y que la religión no tendría que participar, que no tendría que tener contacto con los niños desde un principio. O sea, no entiendo cómo se le puede lavar la cabeza a los niños desde que nacen, desde que son pequeños, ¿no? Con el bautismo y todo, y después en catecismo, que te mandan a catecismo unos años y empiezas a aprender cosas que son. Es como aprender leyendas, pero que te dicen que son verdad, y la manipulación del niño a través del pecado y del castigo. Sí, al final, ¿no? Son doctrinas. Es asqueroso. Adoctrinar a un niño de esa manera es perverso. Es perverso. Es marcar muy claramente lo que quieres que sea. De ahí pueden pasar a otro punto, ¿no? O sea, de crear a un niño dentro de la iglesia a lo que es el abuso sexual por parte de muchísimos curas, por ejemplo. Es solo un paso, ¿no? Porque primero les lavan la cabeza, los manipulan y hasta llegar a eso es muy triste. Antes de llegar a eso, evidentemente, en la educación dentro de los estados, bueno, hay más o menos dos modelos, ¿no? El modelo de escuela pública, digamos el que sigue en Alemania y España, que en ese caso se dan horas lectivas semanalmente, lo cual ya es una educación en la religión, ya estás adoptando unos valores claros. Y hay un dogma, hay unas creencias y unos principios que se están instaurando directamente. Luego está el día el modelo francés, en lo que la escuela pública, digamos, es laica, no se toca la religión, pero al final se convierte en una religión propia el no hablar de una religión. O sea, qué autoridades y la propia enseñanza tiene una necesidad de adoctrinar que creo que es demasiado marcada, ¿no? Y entonces ya nos iríamos directamente a por qué los modelos de educación son como son, de un maestro que explica y los alumnos callan. Yo creo que todo viene también porque la educación siempre ha estado en manos de esos religiosos, ¿no? La costumbre simplemente de cómo educamos es viene de una tradición religiosa, en este caso casi diríamos que cristiana. No sé, yo no conozco forma actual de que no esté influido. Lo que decía de Francia, ¿no? Que sí que se identifica como escuela laica, pero los funcionamientos al final hacen que esa laicidad la defiendan casi igual de religiosa o con ese dogma de no, aquí no creemos en nada, lo que acaba siendo también un rechazo a todo el que quiera manifestar alguna creencia, ya sea en positivo o en negativo. Pero yo creo que el que quiera un cura, un rabino o lo que fuese, que se lo pague, que vaya por su cuenta. Yo creo que la escuela pública, que tendría que ser gratuita y de calidad, no tiene que ofrecer absolutamente nada con respecto a las religiones, más que educación, ¿no? Acerca de lo que son las religiones, qué tipo de religiones existen, cómo contribuyeron o no las religiones a nuestra sociedad. O a las guerras. O a las guerras, tendría que hablar un poquito más del tema de la Inquisición, ¿no? De la quema de mujeres gritándole bruja. A mí me parece todo... Sí, ahora llamamos que... Ya te digo, ahora se identifica muy claramente la guerra contra el Islam o contra el yihadismo, la parte más radical del Islam, pero todas estas no vienen de ahora ni son exactamente iguales que han existido siempre. Yo creo que el problema principal es el adoctrinamiento. Y por cerrar un poco el tema de la educación, si quieres, poner un ejemplo, hemos hablado de que en Alemania sí que hay horas lectivas, en Austria también, en Bélgica, en Grecia, en prácticamente la mayoría de países, y lo que decíamos de Francia, el modelo francés es un poquito más diferente y tira más al laicismo. Finlandia, que está muy, muy envidiado por el carácter, ¿no? Que es la educación máxima y está todo el mundo muy feliz y tal. Aquí, en las escuelas públicas y privadas hay como de 1 a 3 horas, pero son... O sea, se estudia religión como una asignatura más, evidentemente, y es obligatorio también. O sea, que ni siquiera en uno de los sistemas educativos más laureados ahora mismo está exento este adoctrinamiento o esta forma de impartir educación que ya viene directamente del dogma. Claro, ahí debe ser obligatorio y capaz que, pero ¿tendrán personas el derecho a elegir no asistir a esas clases o tampoco? Tienen, o sea, no importa, sos musulmán y tenés que aprender igual catolicismo. Claro, bueno, yo no creo que ni siquiera se hayan planteado en Finlandia mucho, porque seguramente tiene una población muy reducida de otra religión. Porque acá sí es optativo, ¿no? Hacer o no religión, lo que pasa es que también es excluyente, entonces ahí sí, se pero convierte... es optativo, pero como bien decías, si esas 2 horas semanales o 2, 3 o las que toquen ahora dependiendo de la reforma educativa no las actúan, tampoco son evaluables. O sea, la ventaja que había muchas veces y que yo he vivido en mis carnes es que si tú ibas a religión aunque no hicieras nada era muy fácil conseguir una buena nota y esa nota puntúa de forma clara en tu currículum. Si no atiendes a religión simplemente se quedaría en un 5 porque se quita de la media y ya está. Pero sin embargo es muy fácil, siendo buena persona, siendo educado, escuchando al señor cura en este caso, porque además es eso, en España por ejemplo ni siquiera son funcionarios los que imparten religión, la Iglesia Católica tiene un se salta la ley directamente y ni siquiera impone, tiene que hacer oposición, nada, impone a dedo, al que quiere. Al maestro de religión, a dedo. Y si el alumno en cuestión es más o menos listo, listo entre comillas para el sistema que le está tocando llevar, va a conseguir un 9, un 10 fácil, y eso es nota para el resto del curso. Y claro, ¿pero eso, a costa de qué? Sinceramente, a costa de ya tener implantado ahí una semillita. En fin, pues está marcado, no, y es una doctrina, está claro. Según el escritor Eduardo Galeano, todas las religiones dominantes degradan a la mujer. En declaraciones en las que explicó punto por punto su argumentación en una nota de una revista, uh-huh. En su opinión, en la religión católica se le prohíbe el sacerdocio, es decir, se le prohíbe hablar, mientras que los musulmanes le taman la cara y le mutilan el sexo. Y citó que, por ejemplo, hay judíos ortodoxos que empiezan el día con una oración que dice: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Galeno también subrayó que el antisemitismo fue siempre una cacería típicamente europea y una de las bromas de mal gusto del mundo, de nuestro tiempo. Uno de los chistes de peor humor negro es que los palestinos, que jamás practicaron esa cacería, pagan ahora la factura del antisemitismo que no generaron. Estas definiciones de Galeno están incluidas en el libro La sociedad de los miedos, del escritor argentino Pancho Donel. Bueno, Galeano, que yo creo que es la persona más citada en este programa. Sí, sí, sí. Es que se nos unió, Galeano. Sí, yo creo que él no se murió, se quedó aquí para hacernos de vez en cuando compañía. Segundearnos, sí, sí. Y recordar pues grandes dichos de su escritura, que yo creo que son bienvenidos siempre. Y bueno, pues nos vamos a ir al siguiente bloque con una canción llamada God, de John Lennon, que dice algo así como: Dios es un concepto con el que medimos nuestro dolor. God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain, yeah, pain, yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. Say, like to live to ripe old age with Yoko only. And I'm not afraid of dying. I don't know how I'd feel at the moment, but I'm prepared for death because I don't believe in it. I think it's just getting out of one car and getting into another. Volvemos en Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, después de las reflexiones de Lennon en las cosas que no creía, creo que lo único que acaba diciendo es que cree en él. Y que solo cree en él. Bueno, me parece ni bastante... Ni en él, en una parte de hecho dice que hasta ni en él ni en yo. Sí, a veces ni en mí mismo, ¿no? Bueno, pues es un poco también la misma reflexión que nos han dejado estas dos canciones que hemos puesto hoy por Cowboy Fight, precisamente porque las hemos visto particularmente interesantes, como son han sido Jesucristo García de Extremoduro, que también acababa diciendo que soy mi Dios, y o que simplemente contaba la historia de un Jesucristo que podía haber sido y que en este caso pues acabó bastante mal en contra de las drogas. Bueno, por ir cerrando programa, estabas hablando un poco también de las consecuencias de este adoctrinamiento y de esos abusos que a veces utiliza la Iglesia. Sobre todo que acaban muchas veces en las más víctimas más duras y el adoctrinamiento infantil, ¿no? Exacto. De los niños que son tan inocentes y que no tienen voz, que tienen miedo. Bueno, los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero de la Iglesia Católica hace referencia a una serie de condenas, juicios e investigaciones sobre casos y crímenes de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes y miembros del clero católico en contra de menores de edad que van desde los 3 años e involucran la mayoría de los casos a niños entre 11 y 14 años. A partir de lo que fue la segunda mitad del siglo XX, este número se ha incrementado de denuncias por abuso sexual infantil en todas las variedades por parte de religiosos católicos romanos, como decíamos anteriormente. Uh-huh. Hubo unos casos muy relevantes en Irlanda, Estados Unidos y Alemania. Después hubo varios, en Argentina, en España, creo que hubo... Históricamente creo que estaba... desvelado algunos casos, pero creo que básicamente es una cosa que siempre se ha atribuido, ¿no? Sobre todo a la Iglesia Católica, ese abuso directamente a niños. Creo que se pueden recordar multitud de casos y es bastante lamentable también la forma que tiene la Iglesia de esconderlo, ¿no? De hecho, justo iba a hablar de ser cómplice. En abril del 2010, Roger Joseph Bangluwe, no sé bien cómo se pronuncia, pero lo puedo deletrear así nadie se olvida su nombre, dimitió como obispo de Brujas por haber sido acusado de abusar sexualmente de un joven cuando era sacerdote y al comienzo de su episcopado. Las organizaciones de víctimas de pedofilia han señalado que los papas Juan Pablo II y Benedicto XIV... 16. Si te refieres al último, 16. Números romanos. ¿Tienen algún grado de responsabilidad al haber encubierto abusos o bien omitido las denuncias? Benedicto ha condenado a la pedofilia, reconoció los casos que se han llevado de escándalo por esta causa en los últimos años de la primera década del siglo XXI. Sin embargo, todo quedó en la nada. Sí, bueno, ahora... es más fácil que se destapen, ¿no? Porque afortunadamente tenemos mucha más facilidad de acceso a la información y a veces cuando les pillan pues tienen que echar un poco el freno, ¿no? Pero por ejemplo Ratzinger inició también un proceso contra Marcial Maciel por acusaciones de pedofilia y en el año 2006, cuando Ratzinger ya era papa, anunció el cierre de la investigación sobre Maciel debido a su avanzada edad y quebrantada salud, ordenándole el retiro del sacerdocio público para consagrarse en una vida de oración y penitencia. Entonces hay que ir ahí. Y cuando te pillan, una bazoca. Pues eso, lo que nos decía un poco Kopernik. Que a veces igual... Esta gente, yo creo que como tienen un odio principal a la mujer, como ya hemos estado hablando, como se reprimen sexualmente, como el sexo no es más que para... no debe existir. Eso creo que solo dentro al de la final, religión católica. No sé si hay muchas más religiones seguramente que sea obligación el celibato. No, es posible que solo sea en la católica, pero históricamente han salvado eso, pues utilizando a los niños. No, no, esto no es sexo, esto es simplemente porque tiene que aprender. Amor y por los niños. Amor por los niños. Entonces siempre, históricamente ahí ha estado el tabú, ¿no? Y cuando les han pillado en alguna ocasión, pues dicen, bueno, a ver qué hacemos, le quitamos tal. Pero en lugar de cumplir la justicia que se podría aplicar en el estado normal, como son religiosos, intentan taparlo y decir, no, se ha ido de retiro. Se retiró, ahora va a estar en una vida de oración, única y exclusivamente. Bueno, pues no sé si esto es justo, para mí me parece que no. Y no solo es injusto, es asqueroso, es deplorable. No entiendo por qué la gente no sale toda en masa y prende fuego todas las iglesias. Yo todavía no lo entiendo. Yo cuando lo hagan, si quieren podemos iniciarlo también. Este programa no incita a quemar nada, pero... A menos que... No, sin peros, no vamos a incitar a nada. Pero ahí están las opiniones de cada uno y yo creo que las nuestras pues son las nuestras. Y evidentemente el daño que han hecho, que hace la iglesia, que hace el control, que hace el poder, que hace el creer y que hace obviar la responsabilidad de los actos que tenemos con estas religiones, pues queda claro que en nombre de Dios se puede hacer cualquier cosa. Ah, no he sido yo, he sido Dios. Y para mí es un problema, ¿no? No sé si... Vamos a acabar con... Voy a acabar con una cita del anticristo, no, con este tema, digo, para iniciarnos un poquito en lo que es las noticias... Insensatas, pero no lo quiero decir. Todavía no. La cita del anticristo de Nietzsche dice, ¿qué es bueno? Todo aquello que eleva nuestro sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. ¿Qué es malo? Todo aquello que se origina en la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de cómo crece el poder de vencer a una resistencia. Los débiles y los malogrados deben parecer principio primero de nuestro amor por los hombres. ¿Qué es más dañino que cualquier vicio? El ejercicio de la compasión hacia todos los malogrados y débiles. El cristianismo. Esto era de Nietzsche. Y así Nietzsche una vez más nos deja. Bueno, pues... ¡Noticias insensatas! Uf. No te gusta nunca cuando lo digo. Me encanta. Sí, sí. Es como que uno sabe lo que va a venir después. Bueno, no. Es muy insensato. Es muy, muy, muy insensato. Pues suéltanos una primera noticia insensata que tengas. Voy a comentar, por ejemplo, en una página que esto lo publicaron en una página que se llama Me Pasó Fumado. Y lo publicaron en un grupo que tengo con mis ex compañeros de radio de No Pasarán, que les mando un abrazo grande. Un gran saludo. También los podemos escuchar aquí en ondanolina.elpincho.net en así los es. Horarios adecuados, porque ahora mismo no recuerdo, pero también están en su propia página web. Así y un es. Saludo y también para salen todos en los directo por la fábrica, por FM La Fábrica, los viernes aproximadamente entre las 10 de la noche, que acá serían como las 3 de la mañana, sí, poner una cosa así. Bueno. Jesucristo, Hijo de Dios, propone. Les propongo la siguiente actividad. Es un juego que consiste en abrir la Biblia al azar y hacer lo que dice al pie de la letra. El último en caer en prisión gana. Eli Guzmán comenta, mierda, debo cortar al bebé por la mitad. Juan José Toro Rivera comenta, no tendría que nombrarlos, ¿no? No, tengo mejor miedo, no. Juan, bueno, va a besarme. Y Andrés dice, me toca apedrentar a mi mujer hasta que muera, ya que no era virgen cuando nos casamos. Y Zaira dice, debo caminar sobre el agua, no voy a la cárcel, pero fijo que voy a morir. Y Angie tiene que matar a su hijo. Pero también perderán. Sí, todos vamos a la cárcel, parece. Ha sido un gran tuit, no sé. Decía de no nombrarlos, pero lo dejaron público. Aquí sí que supongo que tampoco les preocuparán mucho con la religión. A ver, alguna noticia más que tengamos por aquí. Estamos un poco espesos. Y podría comentar que, por ejemplo, para el párroco de Villamuñío, ¿dónde queda Villamuñío? Pues no sé, no me suena nada. ¿Será Galicia? Suena Galicia. Jesús Calvo lo que dice es, la vida de cualquier torero vale más que la de todos los rojos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Así, evidentemente. Así es como siempre llaman a acercarnos, ¿no? amarnos, amar al prójimo. Sí, no, pero si hay cosas por sí están muy bonitas. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pues otra noticia insensata de hoy. Quieren vestir a el David en Rusia por inmoral. Los ortodoxos rusos dicen y plantean que el maravilloso y replicado en múltiples ocasiones pene de David, de la obra del autor de Miguel Ángel, no puede ser visto. Tienen que vestirle. No es la primera vez. No es la primera vez que le ponen un pareo o algo así. No sé, el arte y la religión a veces también se han peleado. Una hoja. Ah, lo típico. De David, pero del David religioso. Ah, pero no se entera, es una estatua. No creo que diga nada. Bueno, hay muchas estatuas. ¿Eh? Yo he visto unas cuantas. En Milán creo que simplemente hay dos. En Florencia hay una gigante hecha de bronce y luego están varias réplicas y la que está propiamente en el museo. Sí, Miguel Ángel hizo mucha forma humana y creó ahí el pene absoluto. Estoy diciendo tonterías. ¿El pene absoluto? ¡Qué increíble! No sé, algo así. Tendrían miedo los ortodoxos rusos para tener que taparlo, no sé. Yo justo hablando de penes, mira, se me apareció una historia que dice que lo impactó un rayo, pero gracias a su pene burló a la muerte. Así es. ¿Qué estaba haciendo? Es que el hombre estaba haciendo una masa. Descarga sobre su cabeza, pero como si fuera un cable a tierra, su miembro viril fue la clave para que no perdiera la vida. Así es. ¿Ves que siempre? Por eso el hombre. O sea, ¿quién para rayos con el pene? Yo no podría, por ejemplo. Ay, pues nada, un problema más que te ha generado ese dios por no tener y no darte un privilegio como el pene. Que no sé, ya yo creo que deberíamos irnos a dormir. Sí. Sentimos las palabras. Está muy bien, empezamos a hablar de la religión y terminamos hablando del pene. Sí. Todo se conecta con todo. Sí, el homocentrismo es claro. Pues nada, vamos a acabar con una canción muy interesante de Benigno Lunar. Es una, ya con ese nombre seguro es bueno. Una religión un poquito más naturista, un poquito más amable y sobre todo sin ese matiz del control de que tanto hemos hablado hoy, que se llama La religión de los árboles. Así que pues os dejamos ya hasta la semana que viene. Si, y nos vamos a festejar nuestro décimo programa. Si Dios quiere. Así es, no nos olviden. Que ahora